estaba en mi casa tranquilo. Estaba sentado y en eso algo pasó. Tuve una visión que Dios me mostró cuando comenzaba a servirle al Señor. Estaba sentado y una voz que dijo: te voy a mostrar el valle de muerte. Pues quedé asustado algunos minutos. Cuando me calmé, llegó la visión. Estaba flotando muy alto en las nubes, mirando hacia abajo. La tierra miré, a un lado el mar, a un lado la tierra, como en la playa la superficie terrestre miraba. Unos segundos duró la visión, pero entendida y no se me olvida. Allí comprendí que donde andamos, donde caminamos, el valle de muerte, vivimos allí. Pero Jesucristo venció a la muerte, y si estás en Cristo, vida tú tendrás. Estaba flotando muy alto en las nubes, mirando hacia abajo. La tierra miré, a un lado el mar, a un lado la tierra, como en la playa la superficie terrestre miraba. Estaba flotando muy alto en las nubes, mirando hacia abajo. La tierra miré, a un lado el mar, a un lado la tierra, como en la playa la superficie terrestre miraba.